La bonita de ojos azules, el vaivén de tu cintura me hace subir a las nubes. Me fascina cuando la brisa indiscreta, acariciando tu pelo, hace volar tu perfume. Muchachita, no se compara con nada esa cosita que siento cuando te veo bailando. Y por eso te has convertido en el hada que mi pecho va tocando con su varita encantada. Muchachita, le pregunté a las estrellas el porqué de tu divina figura, y dormido me quedé esperando esa respuesta, y en mis sueños contestaron que en la tierra eres tú la más bella. Muchachita, se me perdió en tu mirada el sentido de la vida, con mi alma enamorada. Niña bonita, soy quien te dice te quiero bajo la luz de la luna que alumbra la madrugada. Muchachita, le pregunté a las estrellas el porqué de tu sonrisa tan pura, y dormido me quedé esperando esa respuesta, y en mis sueños contestaron que en la tierra eres tú la más bella. Tú la más bella, tú la más bella. Niña bonita, magia de lila. Niña bonita, bonita. Se mueve el mundo cuando se mueve tu cinturita. Escucha bien, si el sentido de la vida te ha dejado ilusionada, apréndete mi canción pa' que suba la parada negra. Niña bonita, niña bonita, niña bonita, qué muchachita. Se mueve el mundo cuando se mueve tu cinturita. Por eso te digo, dale a la cintura pa' que baile mamá, pa' que goce mamá. Vaya. Pero dale.